hija de Ezbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, y él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Eil de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abraham, su primogénito, hecho el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Ahí vamos a parar. Entonces está hablando que el padre de Acab era Omri, y él era un rey de Israel que cometió muchos pecados en contra de Dios. Y lo que hizo él fue que permitió que su hijo, cuando su hijo iba a tomar el reinado, que su hijo se casara con Jezabel, que era hija de, era Sidonia ella, y era hija de Ezbal, que era un rey que él había hecho templos para adorar al dios Baal. Entonces, durante este tiempo, él lo que quería hacer era una alianza con el rey Sidonio Ezbal para engrandecer el reino de Israel bajo el reinado de su hijo. Entonces, lo que hizo fue una alianza con un rey pagano, dejando que su hijo se casara con ese rey por tal de engrandecer el reinado. Entonces, lo que trajo fue una maldición a Israel, porque cuando se casa con Jezabel, Jezabel adoraba a Baal. Entonces, ella tenía altares a Baal y a Asra, que era la diosa. ¿Okay? Entonces, te voy a hacer una explicación sobre qué era lo que, qué quieren decir estos altares que ellos habían edificado. En primer lugar, Baal es un dios, vamos a decir, un dios varón, ¿ok? Y representa poder y representa sexualidad, ¿ok? Acera era la diosa mujer, que representaba fertilidad, amor y guerra. Entonces, Baal y Astoret hacían, ellos se les hacía rituales de cosas sexuales, vamos a decir, abominaciones, cosas de mucha, como diciéndose, como cosas sexuales bien perversas, ¿me entiendes? Lo que se puede decir, lo más perverso que podía haber sexual, eran los rituales que se hacían para la diosa Acera y también para Baal. Ellos tenían 450 profetas que eran de Baal, que servían a Jezabel, y 400, te dije, eran 450 profetas que servían a Baal, y 400 profetas, mujeres, profetesas, se puede decir, que servían a Acera. Entonces, todo esto tenía que ver con cosas de sexualidad y moralidad y cosas así relacionadas a cosas perversas. Resulta que esta, la diosa Acera, los altares que eran dedicados a ella, tomaban formas de lo que es las partes femeninas. y los altares que había para la adoración a Baal tomaban la forma de lo que son los órganos de un hombre. Así es que todo tenía que ver con sexualidad. Lo que comenzó a suceder fue que cuando se casa Jezabel con Acab, ella trajo todos sus dioses y sus altares a Israel. Israel era una nación que servía a Jehová. Entonces, Acab levanta los altares que ha traído Jezabel, y él también, como se ha alineado con ella, entonces ha habido una alianza entre ellos dos. Entonces, ellos dos están sirviendo a Baal y a Asera. Entonces, todo eso es algo que ha sido originado por Satanás, ¿me entiendes? Para traer, como darle una voz más fuerte a Jezabel. Ahora, en este caso, Jezabel ha tomado la forma de una mujer. Y cuando se habla en la Biblia, Jezabel era una mujer. Y vamos a estar estudiando todos las diferentes escrituras que hablan de Jezabel para que ustedes vean cómo está escrito casi en el Viejo Testamento igual que en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que vamos a estar viendo es, ¿quién es Jezabel? Voy a empezar ahí. Jezabel es un poder celestial que se puede encontrar, que influencia a todo el mundo. No es un simple demonio, ¿eh? Porque tiene mucha influencia. La influencia es poderes diabólicos en lo que es los lugares celestiales, cruza lo que se puede decir áreas geográficas. En otras palabras, no, el espíritu no opera específicamente en un solo lugar. Cubre muchas áreas en la geografía. Este demonio puede afectar naciones. Se puede decir que los principados y las potestades que están establecidas en una nación, vamos a decir aquí en Texas, que hay principados y potestades que están establecidos ya de mucho tiempo, que ellos son los que demandan los demonios en esta área. El espíritu de Jezabel se pone en conjunto con esas principados y potestades y coge más fuerza y más poder cuando se alinea, porque siempre se alinea con algo. ¿Ok? Se alineó Isabel con Acab para poder tener más poder en todos sus hechos. Entonces, cuando se habla de que es un demonio, entonces hay principados y potestades que se unen con ese espíritu de Jezabel para tener más poder y para tener más influencia en los lugares donde afecta. ¿Ok? Vamos a hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo es que el espíritu de Jezabel tiene influencia? ¿Ese espíritu de Jezabel afecta a personas, por ejemplo, que tienen una deterioración, se puede decir, de su mente, que no piensan racionalmente, que, vamos a decir, no procesan las cosas bien, ¿me entiendes? Su mente ha sido afectada por, vamos a decir, cosas de su pasado, raíces de su pasado, pecados. Entonces, ese espíritu de Jezabel usa esas puertas para comenzar a influenciar a una persona. En otras palabras, el espíritu de Jezabel trae una distorsión o corrupción a la mente, afecta la información que recibe esa persona. El espíritu de Jezabel, lo que es esa potestad, está programada para funcionar de una cierta manera. Eso debes de subrayar, ¿eh? ese espíritu funciona en una cierta manera. Vamos a estar hablando de los síntomas, vamos a estar hablando de cómo se porta la persona que tiene ese espíritu, vamos a estar hablando cómo, tú sabes, para traer más claridad en lo que se está diciendo cuando se dice que es una potestad que tiene influencia, que ha sido programada en su función y que se porta de una cierta manera. El espíritu de Jezabel ha sido diseñado para matar lo que es la cabeza de una organización, de una iglesia, de un gobierno, de una casa. Y cuando destruye, también lo que hace, cuando viene a destruir, siempre se conecta, hace una conexión con la cabeza. En otras palabras, el espíritu de Jezabel ha sido mandado a dirigirse a una cierta persona que tiene que está en autoridad. Entonces lo que hace una influencia en lo que es la mente de esa persona y comienza a trabajar para traer una distorsión a la mente de la persona hasta que se pone esa persona de acuerdo con ese espíritu. Entonces coge más poder para seguir operando en esa persona. Y ahorita te voy a decir cómo empieza todo eso. Pero hay una conexión entre el espíritu y esa persona, en la mente de esa persona que recibe ese espíritu. ¿Me doy a entender? Ok. ¿Cómo funciona en la iglesia? Primeramente, Jezabel tiene poder y tiene una meta. Su meta es destruir individuos, organizaciones, iglesias, te dije gobiernos, lugares de negocio, porque siempre tiene que ver con poder. En muchas ocasiones es difícil detectar el espíritu de Jezabel. Especialmente vamos a hablar de una iglesia. Cuando en una iglesia no hay intercesión, es muy difícil detectar el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel, me atrevo a decir, existe en muchas iglesias presentes. ¿Por qué? Porque es difícil para detectar, y especialmente iglesias donde no hay intercesión, ahí no va a haber discernimiento, y ahí ese espíritu está bien escondidito y nadie se da cuenta que está ahí, y nomás está haciendo su daño. Todos, apunta esto, todos somos vulnerables a ser influenciados por este espíritu, porque es un espíritu que opera a través de control y manipulación. Esas son las dos cosas principales que abren la puerta a Jezabel. Si cualquier persona, vamos a decir, que tiene esa cosa de que tiene que estar en control, que tiene que, sabe cómo manipular y que usa manipulación para su ganancia, el espíritu de Jezabel está operando en esa persona. Esa es la puerta que se le abre a Jezabel, muy fácil. ¿Ok? No necesariamente tiene que ver con pecado, con solo que uno le guste controlar, que uno le guste siempre controlar las cosas, allí esa es una oportunidad para que opere el espíritu de Jezabel, sin que lo invites. Porque solamente con ejercer control, esa es la puerta que se le abre. Tiene que ver cuando nosotros tratamos de controlar a otra persona. No importa si es un hijo, es un esposo, es tu boyfriend, tu girlfriend, no importa que sea. Cuando tú tratas de controlar a una persona, tú le estás abriendo la puerta al espíritu de Jezabel. Eso cuando nosotros somos personas que nos ha gustado controlar situaciones. Eso es lo que abre la puerta en nuestra alma para que ese espíritu venga a operar. ¿Ok? Por eso tenemos que tener mucho cuidado que al tiempo que nosotros estamos ejerciendo control sobre otra persona, darnos cuenta cuando cruzamos la línea, porque hay una línea que uno cruza. que ya se abrió la puerta con lo que acabo de hacer. Entonces nosotros que tenemos el Espíritu Santo y que tenemos discernimiento, debemos estar atentos al Espíritu Santo, que cuando yo, y esto todo se está llevando a cabo en la mente, ¿ok? Nosotros controlamos a personas, las queremos controlar en nuestra mente. Y cuando nosotros cruzamos la línea de que ya me pasé, que yo ya quiero tener mis manos sobre esa cosa y yo no la puedo soltar, entonces ya crucé la línea, entonces ahí yo ya le abrí la puerta a Jezabel. Ahora, no tengo que manipular con solo controlar. ¿Ok? Pero manipulación es como que otra cosa más que ayuda a que esa puerta pronto se abra, donde se va a meter Jezabel. Nosotros tenemos una oportunidad de cuando, antes de cruzar esa línea, he ejercido control sobre uno de mis hijos. Voy a usar eso como un ejemplo. Y mi hijo me habla y me dice esto y esto y esto, y yo le digo, tú tienes que hacer esto, yo y tú tienes que llegar, y tú vas a hacer esto, o si no, y nosotros sabemos cuando ya nos pasamos de dar un consejo y cuando estamos controlando. Right? Entonces, cuando ya cruzamos la línea de que ya estoy controlando, ahí es cuando el Espíritu Santo a mí me da un aviso y me dice, arrepiéntete y no sigas. Para esto, usa otra manera de hablar sin tratar de controlar. ¿Ok? Porque muchas veces nosotros no queremos controlar una situación o una persona, pero como tenemos hábitos de antes, ¿eh? Esas cosas de antes a nosotros son las cosas que nos han metido en ese lugar de tratar de controlar. A veces es porque hemos sido perfeccionistas, ¿eh? Y queremos todo, que todo sea de una cierta manera, y cuando no es de una cierta manera, a nosotros nos saca de onda que yo tengo que poner mis manos en eso. Entonces, en esa situación es cuando el Espíritu Santo nos va a dar el aviso y nos va a decir, estás para cruzar la línea, no lo hagas, arrepiéntete. Si tienen preguntas, por favor escriban su pregunta para que después de que tenemos la enseñanza puedan hacer la pregunta. Mira, hay maneras de que nosotros nos comportamos para ganar control. Hay cosas que nosotros hacemos con toda nuestra capacidad y nuestra manera para controlar otra persona. Y allí es donde nosotros tenemos que comenzar a poner atención a eso, porque cada vez que ejercemos control, nosotros estamos abriendo una puerta. En las Escrituras, el espíritu de Jezabel ha tomado la forma de una mujer, pero el espíritu de Jezabel opera en hombres también. Un hombre que es dominante, es controlador, tiene el espíritu de Jezabel. Pero te voy a decir algo, el espíritu de Jezabel siempre se tiene que alinear con alguien y siempre busca una cama. Entonces, en un varón, un espíritu de Jezabel pronto se puede liberar, ¿eh? Porque el hombre a lo mejor no tiene una cap con quien alinearse. Y voy a estar explicando cómo funciona el espíritu de Acab y cómo se alinean los dos. Ok, porque Jezabel necesita Acab, necesita una cómplice. Y Acab necesita a Jezabel. Así es que es una codependencia. Se oye mucho de codependencia, ¿verdad? De cómo personas se hacen codependientes de otra persona. Entonces, en este caso, Jezabel y Acab tienen una relación codependiente. ¿Ok? La razón por qué siempre opera en mujeres o, O se puede decir, eso es lo que se ve en la Biblia, ¿eh? Que Jezabel era una mujer que existió, que era una reina, que estaba casada con el rey Acab. Ahora, el espíritu de Jezabel es un espíritu seductivo también. Y usa la seducción para a su objetivo de lo que quiere, la ganancia que quiere ganar de la otra persona. Así es de que la seducción toma muchas diferentes formas. No todo el tiempo va a ser sexual. Hay una seducción para sacarte el dinero de la bolsa. Así es que hay muchos tipos de seducción. Más bien dicho, en este caso, hay varias maneras que el espíritu de Jezabel seduce. ¿Ok? Pero la seducción sexual es muy prominente porque Jezabel adoraba a Asera y a Baal. Entonces, de ahí es donde viene la raíz sexual, y ahí es donde viene la seducción, y de ahí es donde vienen los pecados sexuales, a los cuales Jezabel siempre enreda a una persona. Ok, la alianza que vimos en el libro de Reyes, lo que estábamos leyendo hace unos momentitos, nos dimos cuenta de que había una razón que tenía que ver con egoísmo de parte del pueblo de Israel y el rey Omri. Y esa era su motivación para unir a la reina Jezabel, que era pagana, era sidonista, con Acab, que era un rey del pueblo de Israel, que adoraban a Jehová. Entonces, esa alianza fue una alianza con paganismo que trajo la idolatría al pueblo de Dios, y que de allí vino mucha maldición al pueblo de Israel. Ahora te voy a comenzar a dar las características del espíritu de Jezabel, y también te voy a dar las características del espíritu de Acab. Cuando hablemos de esto, nomás te voy a mencionar las cosas. Después vamos a entrar a un tiempo donde vamos a hablar en más detalle de estas características, porque son bastantes, ¿ok? Ok, en primer lugar, Jezabel ha sido notada en la Biblia como una prostituta, una adúltera. El nombre de Jezabel quiere decir sin esposo. Aunque ella tenía esposo, ella no se sujetaba a su esposo. Ella era infiel con su esposo, no respetaba el matrimonio. El matrimonio para ella no quería decir nada. Era nomás como un ¿cómo decir? No era ni un compromiso. Era nomás una alianza. ¿Me entiendes? Así de que ella no tenía ningún compromiso matrimonial, porque no se sujetaba a su marido. Así es de que mujeres que tienen problemas sujetándose a su marido, eso abre la puerta a un espíritu de Jezabel. En las escrituras vemos que Jezabel era una reina que practicaba hechicería. Y ustedes saben que con la hechicería vienen muchas cosas diabólicas, aparte de muchos pecados sexuales también. Ella requiere que todos se sujetan a ella, pero ella no se sujeta a nadie. Muy interesante. Aparte de eso, dijimos que era una manipuladora, una controladora, una persona que participa en lo que es pecado sexual, perversiones sexual, de lo peor que tú te puedes imaginar, porque todo eso tiene que ver con idolatría. El matrimonio de ella era nomás para una ganancia o alianza política. No era porque estaba enamorada de Acab o porque quería tener un bonito matrimonio, porque quería que el reinado de Acab fuera un reinado, ¿verdad? Muy ejemplar para todo el pueblo, al contrario. No había nada de eso porque no había compromiso como esposo. Siempre este espíritu elimina a otra persona cuando está tratando de alcanzar una meta. En otras palabras, no le importa a quién se sube arriba para lograr lo que va a lograr. Así es como opera, así es como logra las cosas que va a lograr. En otras palabras, el espíritu de Jezabel no puede ser ignorado. Cuando está operando en la persona, esa persona quiere darse a reconocer, quiere que se le ponga atención, porque va a lograr lo que va a lograr, no importa que sea. Es un espíritu que viene a intimidar, ¿ok? Intimida a las personas para su propia ganancia. Los hijos del espíritu de Jezabel siempre están bajo su control. Cuando está operando el espíritu de Jezabel en una mujer, sus hijos están bajo el control de esa persona. Aunque parece que se ve débil, ella como quiera sabe cómo controlar un hombre. Donde hay incesto, allí está el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel toma una apariencia que tiene, se puede decir, habilidades o capacidades de liderazgo. Trata de impresionarte que tiene esas capacidades o que tiene, ¿cómo decir?, una capacidad en las cosas espirituales, como se presenta como una persona que tiene capacidades espirituales para ministrar y también al mismo tiempo tiene capacidades de liderazgo y con eso engaña a las personas que son cabezas de una, vamos a decir, de una iglesia. Todo lo que toca Jezabel se deshace y aquello que es santo se echa a perder. Se puede decir que el espíritu de Jezabel tiene mucha influencia. Puede influenciar a personas porque tiene esa labia, ¿verdad?, para poder influenciar. Ahora, el espíritu de Acab. El espíritu de Acab no quiere tener autoridad. Abdica, se puede decir, su autoridad. Se la da mejor a Jezabel. Entonces, el espíritu de Acab siempre necesita una Jezabel y Jezabel siempre necesita una Acab para tener más fuerza. Necesitan esa alianza uno del otro. Acab siempre evita confrontación. Acab nunca acepta culpabilidad. Le gusta la posición que tiene, pero no lo vas a confrontar porque nunca va a aceptar culpa. Le tiene miedo a la confrontación, se puede decir. Él lo que quiere es la paz, no importa cuánto le cueste. Y eso es lo que lo avienta a una alianza que no es santa. Porque acordémonos que Cristo es confrontativo y que siempre nos está confrontando de pecado el Espíritu Santo. Así es de que la persona que no le gusta confrontar es una persona que abre la puerta al Espíritu de Acab. Él lo que hace es hacer paces, pero nunca hace pactos, porque no le gusta el compromiso. Prostituyendo es una de las características de Acab. Nada que tenga que ver con santificación. Así es que las relaciones de Acab tienen que ver con prostitución y tienen que ver, no tienen que ver con santificación. Las relaciones de Acab son codependientes. Y se puede decir que esos dos espíritus comen de uno al otro, ¿me entiendes? Tienen una alianza y necesitan, el uno necesita el otro como el otro necesita el otro. Así es de que dependen de las debilidades de uno al otro. ¿Me doy a entender en esa área? Ok. Y se necesitan esos dos espíritus operando para que ellos puedan lograr sus metas. Eso es lo que les da más poder para poder establecer su base de poder. La otra cosa es que en el espíritu de Acab ves mucha tolerancia. ¿Ok? Y estas son nomás, como te digo, esas son, ¿cómo decirte? Una básica información. Vamos a entrar con más determinación a de veras estudiar estos dos espíritus. Cuando un pastor está tratando con un espíritu de Jezabel, ahí es donde ese pastor va a enseñar su fuerza y también su debilidad. Porque el espíritu de Jezabel siempre viene a poner a reto la autoridad del pastor o la persona que está en liderazgo. Entonces el espíritu de Jezabel no, acuérdense, no se sujeta. Y cuando tiene que ver con un líder, el espíritu de Jezabel siempre viene a poner a reto la autoridad de la persona que está en liderazgo, porque no se quiere sujetar al liderazgo. Escriban sus preguntas para después de que acabe con esto. Esa persona que está en liderazgo puede engrandecer ese espíritu de Jezabel o lo puede aniquilar. Tiene el poder para hacer eso. Si acaso se deja que esa persona que tiene ese espíritu de Jezabel se monte arriba y que no se sujete a la autoridad, Jezabel coge mucho más poder y más volumen para operar. Entonces, esa persona que está en liderazgo tiene que, de veras, ser bien alerta a cuando ve esos síntomas en esa persona y no permitirle a la persona, especialmente el primer síntoma que va a haber es la falta de sujeción. Cuando esa persona pone a querer dominar la autoridad, ahí es donde está enseñando falta de sujeción y ahí es donde esa persona tiene que escoger. ¿Se va a dejar que esta persona, ¿me entiendes?, le quite su autoridad o se va a parar y no dejarla? Esto es algo que de veras pone la autoridad en un lugar de mucha precaución. porque Dios ha establecido la autoridad. Entonces, cuando hay un espíritu de Jezabel operando, la persona que trae ese espíritu no se puede sujetar a la autoridad. Batalla. Ahí es donde se puede decir hay rebeldía en el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel no se sujeta a nada. No se les olvide. El espíritu de Jezabel es un espíritu que está bien, se puede decir, cimentado en iglesias, en lugares de gobierno, en corporaciones, en matrimonios. Ahí es donde opera ese espíritu. Cuando el espíritu de Jezabel no es confrontado por un líder, lo que sucede es que esa persona que está en liderazgo se comienza a alinear con el espíritu de Jezabel. Entonces, ese espíritu de Jezabel va a dominar esa persona que está en liderazgo y que es la autoridad. Así es que la confrontación es bien importante. Y ahí es donde el Señor viene y juzga esa situación, porque la persona que Dios ha puesto en autoridad tiene que tener bastante fuerza para pararse en contra de un espíritu de Jezabel. Porque ese espíritu de Jezabel se lleva de encuentro a la persona en autoridad. Y lo que le pasa a la persona que está en liderazgo, si acaso se deja ser manipulado y controlado por ese espíritu a través de esa persona entra en depresión y luego comienza a tener toda clase de pensamientos y luego ya no puede hacer decisiones. Eso lleva a la iglesia a un lugar que se llama hambre espiritual, donde el espíritu de Jezabel está operando en la iglesia. Ahí no va a haber la presencia de Dios, porque ese espíritu roba la presencia de Dios, porque ha robado la autoridad. Entonces el Espíritu Santo se contrista y ahí no hay presencia de Dios. ¿Y qué es lo que puede ocurrir después de eso? Un juicio de Dios que venga a esa casa, porque obviamente eso contrista al Espíritu. Y ahí yo creo que vamos a parar hoy para dejarnos para preguntas, ¿eh? Porque yo creo que van a tener bastantes preguntas.